Bueno, hablemos un poquito de algo que ayer hemos analizado, así medio al pasar. Me parece que es interesante poder meternos de lleno en lo que fueron. A ver, yo no sé si tanto en la cuestión legal de lo que fueron los allanamientos, pero sí saber qué es lo que pasa con el tema de los comedores y la persecución que se está recibiendo por parte del Estado Nacional. Para charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Pablo Capobianco, que es integrante del Polo Obrero y del Partido Obrero de la ciudad de Miramar. Pablo, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. No, gracias a ustedes, a la radio, por este espacio para poder, bueno, defendernos de la campaña que está habiendo. Pablo, en primera instancia preguntar, yo sé que estamos lejos, a veces es difícil poder saber bien con propiedad, cómo es la información que viene desde CABA, de donde se llevaron adelante los allanamientos, pero preguntarte, en el caso de ustedes, del Polo Obrero, del Partido Obrero, ¿cuántos allanamientos tuvieron? Si hay una causa abierta contra algún compañero o compañera, contame un poco cómo es el panorama para poder empezar a charlar. Sí, mira. En nuestro caso allanaron la sede central, el depósito central del Polo y la casa de un compañero, Jeremías Canteros, que es un compañero de la Mesa Nacional del Polo Obrero, pero allanaron creo que unos 28 entre comedores y domicilios. Yo quiero hacer un pequeño resumen de la causa concretamente, porque bueno, hay una campaña realmente furibunda en los medios de comunicación, que no es casual, con un nivel de desinformación, de manipulación de la información, que realmente da náuseas. Lo que figura en la causa son 7 denuncias concretas. Es decir, el gobierno en diciembre habilitó un teléfono para denunciar a las organizaciones piqueteras, además de meter un protocolo antipiquetes, además de meter altoparlantes en las estaciones de trenes diciendo que el que se movilizaba le sacaban el programa social, es decir, este es el contexto. Hicieron un trabajo de inteligencia, de espionaje sobre las organizaciones, y a lo que llegaron es sobre más de 100.000 compañeros que nuclean las distintas organizaciones del Frente de Unidad Piquetera, 7 denuncias. Eso es lo concreto en este momento. Entonces, para dimensionar, porque se están diciendo muchísimas barbaridades en los medios de comunicación. Igual, a ver, vamos a agregar, porque en este caso en particular, hablas de esos números y tienen que ver con el Polo Obrero. Yo voy a sumar algo más a esto, que es, hay 1.800.000 planes, que si lo generalizamos, de 1.800.000 planes hay solamente 7 denuncias, ¿es así, no? 7 denunciantes. Que nosotros no descartamos que pueda haber. Mirá, yo te puedo decir, en Miramar nosotros hemos separado gente de asambleas porque detectamos que mercadería que tenía que usarse en los merenderos no se usaba como corresponde. Nosotros somos los primeros interesados en enterarnos de estas cosas. Pero a cabo tuvo una campaña y una actividad de inteligencia. Y los medios de comunicación empezaron a difundir información antes de que nosotros tuviéramos acceso a la causa, mientras estaba el secreto de sumario, y obviamente a mentir y deformar todo. Por ejemplo, de que la gente va a la movilización extorsionada, de que nosotros le sacamos los programas, algo que, si uno entiende algo muy simple, que es que las bajas las da el ministerio, nosotros no damos de baja los programas. De que nosotros le sacamos plata a la gente, cuando en realidad hay algo muy simple. El gobierno pone la mercadería, cuando la ponía, porque este gobierno cortó la asistencia de mercadería, hay unos 40.000 comedores y merenderos registrados que no reciben mercadería desde que subió este gobierno. Nosotros antes luchamos contra el otro gobierno que mandaba mercadería que nos parecía de mala calidad e insuficiente, pero ahora no hay. Y todo eso hay que trasladarlo, son secos, no hay carnes, no hay verduras, no hay garrafas. Entonces, si nosotros en las asambleas pedimos aporte voluntario, que los compañeros a veces lo dan, a veces no, pero que se utilizan para que la mercadería llegue. Nosotros, por ejemplo, acá la tenemos que traer de Mar del Plata, y a Mar del Plata llega del depósito central. como se organiza una sociedad de fomento o un barrio, o los sindicatos originalmente de la vieja época con el aporte voluntario de los trabajadores. Han hecho un trabajo de inteligencia, muestran chats sacados de contexto, una serie de cosas que, bueno, lo que apuntan es a un ataque, a hacer una campaña de difamación y de ataque contra las organizaciones sociales y piqueteras. Igual acá, en concreto, lo que hay son 7 denuncias. 7 denuncias. A ver, Pablo, vamos por parte para no mezclar las dos cosas, porque hay dos cuestiones que me parece que son diferentes. Vos me corregís, me parás y me corregís si hay algo que pifio en la pregunta. Digo, una cuestión tiene que ver con las denuncias por extorsión, entre comillas, porque de hecho esa denuncia la lleva adelante el Ministerio de Justicia, y hay otra denuncia por el tema de los comedores. No digo esto de que en realidad eran la mitad de los comedores y demás, y también nos interesa preguntarte sobre esto, porque es verdad, nosotros ayer decíamos cuando daba la información Petovelo de que habían recorrido y que habían encontrado que, no sé, el 35% de los comedores no existían, decíamos, sí, es verdad, no existen porque al no haber comida son casas de familia, que vuelven a su vida habitual. No, pero además, déjame señalarte una cosa. Dale, contame sobre eso, contame sobre los comedores. Hay unos 40.000 comedores y merenderos registrados en el registro que pide el propio ministerio. Este gobierno está hace 5 meses. No nombró gente, le renunció toda la gente del área. Es decir, cualquiera que tenga un poco de sentido se da cuenta que no auditaron 40.000 comedores. No auditaron nada. Es decir, esta cifra que habrán tirado al azar, no sé de dónde la sacan, de que la mitad no existe, porque acá Miramar no vinieron. Te puedo agregar algo. Seguramente de esos 40.000 que están anotados, muchos hoy no existan, por una cuestión simple. A veces los comedores y los merenderos se hacen en casas, generalmente se hacen en las casas de los compañeros, de las compañeras, y la gente a veces se va a la organización, rota, a veces tiene dificultades. Es muy difícil sostener, realmente es muy difícil sostener un comedor en el tiempo. Es muy difícil, es un trabajo muy arduo. Entonces se van armando, se desarman, pero bueno, está claro que no habitaron 40.000 comedores. Yo te pregunto, a ver, te repregunto de lo que decías vos recién, porque recién en la apertura del programa yo... Y el otro tema de las extorsiones. Dame un minuto y después volvemos. Hay tiempo igual, quedá tranquilo porque hay tiempo para seguir charlando. Digo, es importante que quede bien claro un montón de cosas. Digo, yo recién en la apertura decía que el padre Paco Olivera ayer en la televisión dijo, a mí me auditaron, pero me auditaron y no me trajeron comida después de que vieron que todo estaba en regla. Eso es el caso de él. En el caso de ustedes en Miramar no hubo nadie que auditó, digo, nadie fue a decir, che, a ver, acá hay un merendero, acá hay un comedor, lo que sea. Nadie controló nada de eso. No, nadie. Bien. No, habrán auditado, pero no habrán ido a 50 comedores, no sé qué habrán hecho, pero están hace 5 meses y no le dan bola a esta área, no le renunció a los trabajadores, le han renunciado a trabajadores del área. Es toda una manipulación de información. Por otro lado, el tema de las extorsiones que arman. Muestran chats de las asistencias que se toman. Pero la asistencia la pide el ministerio, porque el ministerio, por los programas, pide una contraprestación y hasta nos pide entregar planillas. Nosotros estamos en contra de eso, particularmente. Pero lo hacemos porque preferimos hacerlo y que la gente no se quede sin el programa. Pero sacado de contexto, y no podemos negar que pueda llegar a haber asambleas y lugares donde ese trabajo de asistencia o en otras organizaciones, porque son centenares de organizaciones, que haya manejos punteriles. Pero el tema de las asistencias las pide el ministerio. Eso sacado del contexto es presentado como estas supuestas extorsiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, en concreto son 7 las denuncias. Sí, digo, la verdad que suena muy poco, ¿no? Digo, si son 7 denuncias, que son, en realidad son 7 denunciantes, 7 personas, 7 denunciantes, que obviamente nadie sabe quiénes son, porque eso se va a mantener en el anonimato. O sea que si yo hubiera mandado un mensaje, yo no soy beneficiario de ningún plan, digo, si hubiera mandado un mensaje diciendo que Pablo del Polo Obrero me extorsiona para ir a ¿cómo se llama? a una marcha sí. o a donde fuere, digo, se te hubiera abierto una causa de investigación. Digo, estamos hablando de eso, de que quizás esas siete personas no existen. Un teléfono para... Mirá esto, pusieron un teléfono, mirá qué energía que le ponen al tema, como si en este país no hubiera narcotraficantes o no hubiera... Que lo primero que hizo el gobierno cuando asumió es difundir un número para denunciar, y se dedicaron con empeño a ver qué encontraban. Pero acá no hay que perder de vista que en realidad lo que sucede es que estamos en una situación crítica, la actividad económica se cae como un piano, el hambre avanza en los barrios, y las organizaciones sociales y piqueteras son, digamos, el único contrapeso que queda frente al avance de los narcos, porque esta es la realidad. Donde hay una organización social, una olla popular, un comedor, la gente está más o menos organizada y tiene una capacidad para repeler el avance de los tranzas, y donde no lo hay, quedan a merced. Pero también donde el gobierno ve que todo este ajuste va a tener que hacerlo pasar. La ley base es que quieren votar ahora en el Senado. Por ejemplo, le saca el monotributo social a los compañeros, uh-huh. le saca el acceso al sistema precario que tenían de salud, de cobertura de salud. Entonces, no es casual, bueno, de que hayan elegido al movimiento piquetero como el a quien quieren demonizar y el enemigo, porque en realidad lo que tienen miedo es una reacción popular frente a la miseria y la crisis que se está profundizando. ¿Cómo? A ver, quiero preguntarte cómo la van llevando ahora, digo, más allá de las denuncias, digo, de esto que vos estás diciendo, que es una persecución de parte del gobierno nacional, sí saber de qué manera ustedes están tratando de mantener los comedores abiertos, porque recién leíamos al comienzo del programa los índices de pobreza que daba a conocer la Universidad Torcuato de Itela. Estamos hablando de que el 50% del país está por debajo del nivel de indigencia y de pobreza, y sin ayuda del Estado Nacional. Digo, contame un poco cómo hacen, sin ayuda, sin acompañamiento de nadie, para poder mantener abierto un comedor, si es que pudieron mantener abiertos los comedores. Mirá, se está haciendo muy complicado, realmente. Acá en Miramar hay muchísimas organizaciones que sostienen comedores y merenderos, y se está haciendo terriblemente complicado. La gente, bueno, pide ayuda a los comerciantes, a veces se le reclama asistencia a los municipios, a veces se consigue, a veces no se consigue, pero bueno, no, se trata de estirar, pero la realidad es que no se esto es una crisis que se está profundizando. La cuestión también acá interesante para destacar es que todos estos operativos se manejaron de una manera absolutamente mafiosa. Es decir, por ejemplo, a nosotros nos entraron en el local central de noche, bueno, algo que además es ilegal, pero por ejemplo la policía se encargó de cortar las cámaras que nosotros teníamos en el local durante el allanamiento. O sea, primero que eso va a dar todo nulidad de la causa, pues son todas causas de nulidades, lo cual muestra que ellos mismos saben que no tienen nada y saben que la causa no va a quedar en nada, porque si no, no hubieran hecho estas cosas. Pero bueno, les sirve para la campaña, porque ensucian y después ya queda beribón y chorro, ¿me entendés? Sí. Es la campaña de difamación que quieren instalar. Evidentemente saben que no tienen nada, pero se han manejado como una banda fascista, realmente, porque reventándole en la madrugada, hay compañeras, una compañera del FOL con un bebé de un año comentaba que a las 5 de la mañana le reventaron la puerta. Realmente entre eso y empezar a secuestrar gente, y esto lo digo con total seriedad porque es un gobierno que reivindica la represión, y lo dicen ellos abiertamente, de la dictadura militar, se han manejado como una banda fascista. Entonces, bueno, hay que tener tranquilidad, y hay que tratar de luchar contra estos gigantes de los monopolios que tienen difundiendo mentiras, porque, bueno, chiquito, Beriboni va a los programas, pone la cara en todos lados, pero son emboscadas. Él se sienta, le meten un tipo que lo empieza a provocar al lado. Sí, igual, ya, a ver. Estaba viendo en Crónica, y las placas abajo dicen los miles de millones de pesos que se van en potencial trabajo, como lo que se roban las órdenes. Eso va directamente a una tarjeta que lo recibe cada beneficiario. Sí. Pablo, déjame agreguemos también que Beriboni no está implicado en ninguna causa, ¿no? Que no. Pero bueno, no. Porque todo sirve para. Pero bueno, hay compañeros que sí están implicados. Sí, no, pero digo, es la cara visible, y por ahí, viste, claro. Yo sabía que mira, porque corta la calle. Fíjate que además, Bullrich, antes de que terminaran los allanamientos, ya estaba tuiteando. Entonces, bueno, no hay que ser muy lúcido para darse cuenta de que acá hay todo un operativo. ¿Cómo? Ya, ahora sí nos estamos quedando sin tiempo, Pablo. Digo, una pena, sí. Pero bueno, estamos llegando a la tanda. Preguntarte si sabés cuál va a ser la respuesta del Polo Obrero, si están en contacto con del Polo y del Partido Obrero, si hay un contacto a nivel nacional para llevar adelante, no sé, una contradenuncia. Obviamente, descuento que los abogados del partido estarán acompañando a las personas que sea necesario acompañar en esta defensa, pero saber cómo va a seguir todo esto desde lo legal, claro. ¿Viste? Porque a veces lo que se ensucia es difícil poder limpiarlo, ¿no? Es más fácil ensuciar que limpiar. No, recién ayer tuvimos acceso a la causa, pese a que ya todos los medios de información estaban mostrando capturas de chats, de esto, de lo otro, etcétera. Nosotros recién ayer tuvimos acceso a la causa. Esto se va a caer, esta causa, porque está viciada de un montón de nulidades. Igual vamos a ver qué son concretamente estas 7 denuncias. Pero la respuesta tiene que ser avanzar en la organización y en el debate y en la organización de los barrios. De este amedrentamiento hay que salir fortalecido, cuesta, realmente cuesta, pero bueno, hay que salir fortalecido y bueno, las organizaciones, esto ha unido a las distintas organizaciones. Uh-huh. Y hay que avanzar a toda la gente que está escuchando, los invito también que se acerquen. Que se acerquen a participar, que si hay asambleas en los barrios, las distintas organizaciones, porque bueno, cuando nos atacan a veces es un mayor motivo para redoblar la actividad, la militancia y la lucha. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto. Déjame agregar una más. En Miramar, en Mar del Plata, no hubo ningún tipo de allanamiento ni nada por el estilo, ¿no? Esto solamente se refirió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. No sé si también algún domicilio en provincia. No, digo, por todo. Gran Buenos Aires, Samba, Cava, todo por esa zona. Sí, en el AMBA. Listo. Pablo, gracias de vuelta por la comunicación. Abrazo igualmente. Grande. Un saludo, un abrazo. Ahí pasaba Pablo Capobianco. Pablo es referente del Partido Obrero y el Polo Obrero de la ciudad de Miramar. Están empezando a responder a los ataques que están recibiendo del gobierno. No le, como diría el intendente Montenegro, no le corren la cola a la jeringa. Dicen, bueno, si hay algún compañero o compañera que estaba infiriendo algún tipo de delito, extorsionando, que le caiga el peso de la ley. Acá no, nadie va a defender absolutamente a nadie, pero sí. Está es interesante este planteo. Hasta ayer sabía de 5 denuncias. Yo sabía ayer que eran 5 las denuncias que había tomado el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Capital Humano. Me dice que son 7, Pablo, recién, de un universo, y en realidad no podemos dejarlo en 100.000. Ese universo lo tenemos que llevar a la cantidad de planes sociales que hay en Argentina, que son 1.800.000 planes. Cerrémoslo en 2 millones para hacer un número redondo. De 2 millones de planes, solamente 7 denuncias son las que se efectivizaron. ¿Qué hay que llevar adelante la investigación? Obviamente hay que llevarla adelante. Pero es interesante plantear eso. Que no fueron 1.200.000 personas que dijeron, che, yo fui a la marcha porque me obligaron y me pusieron un fierro en la nuca y me dijeron, si no va, te saco el plan. Sino que solamente son 7 personas, denunciantes anónimos, a partir de un número de teléfono, que plantearon esta denuncia. Insisto si pasa esto, habrá que analizar, investigar y llegar a una conclusión, lo tendrá que hacer la justicia. Pero sí dejar en claro a nivel social que, lo que planteaba Pablo con los comedores y también con las personas, que asistían a las marchas.